hecho expresamente y ha dado cumplimiento, el 123, de haber fundado claramente, largamente, el rechazo de la prueba ofrecida por la parte que hoy interpone la unidad. En este caso, el magistrado dijo, la defensa ofreció en primer lugar en la capítulo 1 de la presentación del 13 de marzo del 23, que a través de la Cancillería Nacional se obtenga toda la documentación relacionada con informes e intervención de las oficinas consulares y la propia embajada de nuestro país en la República de Chile, en relación al proceso que se llevó adelante en dicha nación contra el ciudadano argentino Francisco Facundo Donés Wallace, su permanencia en prisión, audiencia de libertad condicional y trámite judicial relacionado con el caso. Tal ofrecimiento resulta improcedente, pues este procedimiento se compone esencialmente con las actuaciones que la nación requiere, remite al momento de acompañar el pedido formal de extradición, eso significa que no resultan oponibles en este proceso aquellas actuaciones que delegaciones de nuestro país haya realizado el Estado requerente, pues significaría concretar o avalar un manto de sospecha sobre las actuaciones de las autoridades del solicitante. En ese sentido, no debe perderse de vista que no me corresponde abrir juicio sobre la forma en que los tribunales del Estado requerente llevaron adelante el juzgamiento de las personas sometidas a su jurisdicción. En el 2, el siguiente procedimiento se centró en la producción de diversos testimonios al respecto en relación a la declaración testimonial de quienes actuaron en el proceso judicial chileno como letrados de donde Wallace que viene aplicable cuando llevó dichos en los párrafos anteriores, esto es, no corresponde al suscripto inmiscuirse en el desarrollo del desenlace de ese proceso ante la nación requirente. Idéntico criterio corresponde adoptar en relación a los testimonios de quienes pretenden discutir en este dictado procedimiento cuestiones atinentes a un supuesto conflicto político en la República de Chile, ello así, porque este legajo no cabe en otras discusiones que las referentes a la identidad del requerido, a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes y tratados aplicables, ya que de lo contrario importaría desnaturalizar el procedimiento de extradición que no admite otros reparos que los derivados de la soberanía de la nación requerida y de las condiciones fundamentales implícitas en las leyes y tratados que regulan la materia. Por lo demás, debo reiterar que la cuestión atinente a la supuesta existencia de un delito político de una persecución política del país requerido respecto de personas que se identifican por su pertenencia al pueblo mapuche ya fue abordada y descartada por esta sede y la Corte Suprema al confirmar la procedencia de extradición del requerido de la República de Chile por los mismos delitos por los que ahora se lo requiere. En este marco, la defensa no puede pretender que las actuaciones de este procedimiento se creen de manera tal como si la causa es de que R11466/2017 jamás hubiera existido. Esas sentencias poseen autoridad de cosa juzgada máxima, máxime cuando en el marco de aquel procedimiento de Donés Wallace tuvo la oportunidad de acceder a la revisión de la Corte Suprema por vía amplia, que facilita el recurso ordinario de apelación y como sucede en la totalidad de los procesos penales comunes, donde las partes llegan por vía ordinario por naturaleza restrictiva. Es decir, encontramos que no hay ningún tipo de arbitrariedad ni falta de fundamentación ni daño que pueda argumentar la defensa respecto del rechazo a la prueba ofrecida por esta parte. Pasó por la cual. Y también hay una especie de, si bien es cierto que plantea la nulidad en los términos del artículo 170 inciso segundo, hay una especie de también de consentimiento en razón de que esto debió plantearse y atacarse ni bien salió el rechazo, y no ahora como una cuestión preliminar que obedece y es respetable a una estrategia defensiva, pero que dista de constituir una nulidad. Son para la cual vamos a solicitar que se rechace el tribunal por defensa técnica de él.